la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Bueno, les decía en el comienzo que hay regresos auspiciosos en algunas salas cinematográficas y en algunos teatros. Lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires se ha retornado a la presencialidad, es decir, a los espectáculos de cine presenciales en la provincia con un aforo, es decir, con una cantidad de butacas desocupadas del 50%, y en la ciudad de Buenos Aires con el 30%. Como la puesta en marcha de los espectáculos necesita equipos especiales de ventilación y demás, solo han retornado las grandes, en realidad no son grandes salas, son salas en general pequeñas de los shopping, pero que tienen un respaldo económico bastante importante. Esas son las que han retornado, no así las salas de barrio o los cines chicos, como mi querido Arte Multiplex de Belgrano, o las salas Atlas, que todavía no han podido acondicionar sus instalaciones para poder utilizarlas como exhibidoras. Hay que recordar que el uso de barbijo es obligatorio, no debe haber más de 300 espectadores, aunque la sala tenga más espacio, conservar la distancia de 1,50 m a 2 m entre butacas, y los espectadores solamente pueden sacarse el barbijo en momentos de consumir alimentos. Recordemos que las salas de los cines de shopping en general son pochocleras, así que esto quiere decir que se pueden sacar el barbijo en cualquier momento, para decirlo de alguna manera. La situación del teatro no es muy diferente, realmente estamos muy preocupados. Hay una cantidad de 40.000 trabajadores, se calcula, en las salas de espectáculos de la ciudad de Buenos Aires. Hay que decir que durante todo el periodo de distanciamiento y de reclusión obligatoria que hubo durante la pandemia, solamente siguieron cobrando sus salarios los trabajadores que están en blanco, que están en efectivo, y de las salas oficiales, digamos, los teatros como el Complejo Cultural General San Martín, el Teatro Cervantes, los grandes teatros como el Complejo La Plaza, Metropolitan, etcétera. Pero se calcula que al día de hoy más o menos la mitad de esos trabajadores no es solamente que no han vuelto a trabajar, sino que han perdido sus trabajos. Estamos hablando de 20.000 trabajadores y han vuelto a trabajar menos de 10.000. Estas cifras la verdad que nos asustan. Sin embargo, hay movimiento en el teatro, fundamentalmente las grandes salas, las salas de Rottenberg, las salas del Complejo La Plaza y en los teatros oficiales. Yo quiero recomendar obras que se vuelven a reestrenar y una que se estrena por primera vez para este fin de semana. En el teatro, sí, perdón. Interrumpo con una consulta antes de las recomendaciones. Hubo un anuncio hace pocos días de Tristán respecto a una ayuda económica, cultural. ¿Tiene que ver con lo que estás hablando? No la conozco en detalles a la medida. ¿Vos estás al tanto? Sí, mira, Nico, la verdad es que hay varias iniciativas. A ver, acá hay una realidad que es la ciudad de Buenos Aires como lugar más importante de concentración de salas teatrales y cinematográficas, lo que ha aportado y con pedidos así muy vehementes de parte de los perjudicados por esta situación, en general hasta ahora ha sido solamente algunas condonaciones de algunos impuestos para las salas y cajas alimentarias para los trabajadores. Por su parte, la Secretaría de Cultura sí ha prometido, todavía no se ha hecho efectivo, una ayuda para el sostenimiento de las salas. Quiere decir, el sostenimiento en el sentido de del reacondicionamiento para poder ofrecer los espectáculos. Te quería aclarar que se nota el aforo, digamos, los lugares desocupados, en los precios de las entradas. Las entradas están sumamente caras en los teatros que funcionan porque como la ocupación es menor, vos imaginate, por ejemplo, el Metropolitan tiene dos salas, una de 860 butacas y otra de 598. Pero los teatros alternativos tienen 35, 40, 60 asientos. Esos teatros de ninguna manera pueden volver a la actividad. Entonces, lo que ha prometido Tristan Bauer, es una ayuda para reacondicionar esas salas y que de alguna manera puedan volver a funcionar. De todas maneras, los trabajadores han recibido algún tipo de ayuda a través de las ayudas que ha dado el Gobierno Nacional en cuanto a reintegrarle a los empresarios la mitad de los salarios y todo eso. Pero recordemos, claro, vuelvo a enfatizar, que la mayoría de los teatros alternativos son cooperativas o con gran cantidad de trabajadores en negro. Así que la situación es angustiosa. Nosotros hablamos en su momento con Leticia Cabeda a raíz del emprendimiento de artistas solidarios y ella nos contaba que los actores, no todos los actores son Ricardo Darín, los que facturan mucho, y así todo actores conocidos, como por ejemplo Inés Esteves o Juan Leirado, han hecho saber de su terrible situación económica en este momento. Claro. ¿Qué queda para los de los teatros alternativos, el teatro callejero, los pequeños espacios under? Realmente estamos muy preocupados con esta situación. Bueno, y te digo, una buena noticia, algunas buenas noticias. Vuelve la obra de teatro Los Muertos, de Mario Lebrero, en el espacio CELCIT, con la dirección de Irina Alonso. Esta obra se estuvo dando durante el año 2019. Yo la vi en ese momento, es un gran libro, una gran puesta en escena, con Irina, que sabemos que es muy talentosa como actriz, como directora, como dramaturga. Y bueno, está esta obra, las entradas se venden por Alternativa Teatral, y está el día 9 de marzo, o sea, hoy, a las 19:30, en el CELCIT. Así que los que quieran comprar entradas, hoy yo corroboré que todavía había algunas entradas. Salgan corriendo y vayan, porque ya es. Después vuelve el 11 de marzo al Complejo Teatral General San Martín, Happyland, que es una obra realmente muy buena que se vio durante el 2019-2020, que recuerda los últimos días y la detención de María Estela Martínez de Perón, de Isabel. Es una especie de grotesco protagonizado por María Merlino. María Merlino es una gran actriz de teatro, realmente les recomiendo esta obra. Se estrena en el Complejo Teatral General San Martín el 11 de marzo. Y tenemos en el otro complejo teatral que a mí me gusta mucho porque está en un barrio, no está en el centro, que es el Centro Cultural 25 de Mayo, también del Complejo Teatral de Buenos Aires, está en Villa Urquiza, en Triunvirato 444, y tiene dos obras que me interesan mucho que las puedan ver. Una es una legendaria obra que supo hacer durante la década del 70 y del 80, un actor español, José María Vilches, y que ahora la hace Oski Guzmán, que se llama El Bululú. Esta obra se está dando desde febrero, los domingos, a las 20:30. Y por último, un estreno, por lo tanto yo no lo vi, pero siempre digo que la familia los Bianco, Alonso, Irina Alonso, Ingrid Pelicor y su hermana son número puesto en cuanto a representaciones, a talento puesto en escena. Estrena Ingrid Pelicori junto a Osmar Núñez, otro gran actor de teatro, el 12 de marzo, repito, en el Centro Cultural 25 de Mayo, en Villa Urquiza, Berman y Liv. Es la historia, la intimidad entre el gran Ingmar Bergman y su actriz favorita, Liv Ullmann. Bueno, es una obra que ha recorrido el mundo, ha recorrido los escenarios de Broadway y viene acá a la Argentina con estos dos grandes actores. Realmente es muy recomendable para ver. Estas son nuestras recomendaciones, y nuestras recomendaciones que tienen que ver con entradas más o menos accesibles. No voy a hablar de la cartelera más bien pochoclera de la Avenida Corrientes, esa la buscan por su cuenta si es que quieren ver. Y quiero recomendar, Nico, algunas películas que están accesibles por la plataforma Netflix, por los canales, digamos, de todavía de no presencialidad. Una es una joyita, realmente, hay dos joyitas que no pueden dejar de ver, y las dos son latinoamericanas, con mucho orgullo. Una es una película chilena que se llama El Agente Topo. Es una película difícil de clasificar, está entre el documental y la película de ficción. La directora es una mujer, Maite Alberdi se llama, es una documentalista chilena, y esta película está haciendo una carrera impresionante. Yo suelo recomendar películas chilenas, el cine chileno no es muy prolífico, pero es bastante bueno cuando enfatizan en lo propio, en lo tradicional, en lo escondido, en lo cotidiano de Chile. Es una historia muy sencilla, es un señor de 85 años que se pone a ser de espía en un asilo de ancianos a pedido de un detective privado, que es contratado por una mujer para ver si su madre era o no bien atendida en el asilo de ancianos. Entonces este hombre, el detective privado, contrata a Sergio, un viudo, y lo pone a manejar elementos de comunicación que él no conoce, a mandar archivos, a grabar, a filmar, etcétera, en el asilo de ancianos. Para, digamos, la investigación deja de importar en un momento dado, y lo que empieza a importar es la vida cotidiana de esos ancianos y ancianas que están en este lugar. En este sentido es documental, porque las filmaciones, las grabaciones, todas son espontáneas, no hay actores aquí. Así que se las recomiendo muchísimo, es una película, no es bajón, como pueden ser películas que hablan del final de la vida y demás. Es muy interesante para verla, El Agente Topo, de Maite Alberdi, repito, y que ya está nominada para los Oscar en dos categorías, en lo que diríamos la mesa chica, es decir, la segunda selección que se hace de películas, está nominada para la mejor película de habla no inglesa y para mejor documental. Así que se las recomiendo. Otra que quiero recomendar, también latinoamericana, un peliculón realmente, es una película peruana que se llama La Canción Sin Nombre, también dirigida por una mujer, Melina León, con la fotografía del enorme Inti Briones, que es un director de cine y fotógrafo peruano. Esta película es una ficción en blanco y negro que relata un hecho conocido por las noticias en Perú en su momento, en 1988, mientras que se desarrollaba la lucha entre Sendero Luminoso, la aparición de paramilitares, el toque de queda, se destapa un gran escándalo gracias a un periodista de un diario muy importante de Perú, que es el robo de bebés a mujeres originarias que emigraban del interior de Perú hacia Lima, buscando no caer entre las balas de los paramilitares y de Sendero Luminoso. Bueno, esta sí es una película que no es para ver si estás bajoneado. Es una película tremenda, tremenda realmente. Desde el punto de vista artístico es una gran, gran producción, pero es una película para ver si estás más o menos bien. Yo recomiendo [S2] Claro. [S1] Que la vean, porque realmente es una obra de arte. La fotografía de Inti Briones es impresionante. Ambas, quiero decir, El Agente Topo y esta, La Canción Sin Nombre, están accesibles en Netflix. Después le voy a recomendar una que es un poco más pochoclera, que es una película que se llama La Excavación. Si bien es pochoclera, bueno, tiene actores impresionantes como Ralph Fiennes, Lily James. Tenemos Carey Mulligan, que también es una gran actriz. Es una historia real, es un erudito autodidacta, Basil Brown, que hace una excavación en un lugar, Sutton Hoo, en Inglaterra, en 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y encuentra un tesoro invaluable en un terreno privado, bueno, que luego, por supuesto, va al Museo Británico. Es una gran película, pero es una película pochoclera. Y por último, les voy a recomendar también en Netflix dos películas españolas que a mí me gustaron mucho, que son, no son obras de arte, pero que son entretenidas. Una es Hogar, que es con Javier Gutiérrez. No les digo excelente, nada, esa la vi, cualquier esa la vi. Bueno, cualquier cosa que uno diga de esa película la spoileás, ¿o no? Sí, sí, no sí. No se puede relatar mucho. Es entretenida, la verdad, es entretenida. Y otra sí, que es una bien. Coproducción también, claro, está bien para verla, tiene un cierto suspenso. Bueno, trabaja también un actor que a mí me gusta mucho, español, que es Mario Casas, que el otro día en una premiación se mandó un discurso muy, muy bueno y muy copado ideológicamente. Y otra que es una coproducción española-mexicana, que tenía el mismo actor que Hogar, Javier Gutiérrez, que se llama El Autor, no sé si la viste a esa. Esa me suena, que me la recomendaron, pero no la vi. Bueno, mírala, esa película sí es muy buena, esta sí me gustó mucho, El Autor, viene muy premiada, es del director Manuel Cuenca, y la verdad que viene con varios premios, es más sólida desde el punto de vista argumental que Hogar, pero tiene también alguna cuestión que tiene que ver con la psicopatía del protagonista. Parece que este muchacho, Javier Gutiérrez, le sale muy bien el papel de psicópata. No digo más nada. Así que, bueno, todas estas que nombré, La Joyita, El Agente Topo, La Canción Sin Nombre, La Excavación, Hogar y, por último, El Autor, están todas accesibles en la plataforma Netflix. Bien, me cuesta encontrar cosas interesantes en Netflix. No sé si... Y hay que buscar, hay que buscar. A mí también, a mí me cuesta. Ah, quería decirles también que le dieron, para que tengan premios, a una serie que recomendamos acá con todas las reservas, pero que está multipremiada en los Golden Globes y en otras competencias, de Crown, la serie inglesa sobre la corona de los Windsor. O sea, recibió de todo en premios. Okay. Véanla si quieren. Yo siempre digo, uno se encuentra después haciendo empatía con la reina de Inglaterra, lo cual es bastante peligroso cuando uno ve esa serie. Pero bueno, es buena, está bien hecha. Y vamos a Piazzolla ahora, ¿te parece? Sí, sí. Antes quería comentarte que me crucé con una serie también británica, no tan buena, pero bueno, para quien le guste el tema de los sueños conscientes, se llama Detrás de sus Ojos. Sí, la estoy viendo. No me digas nada, la estoy viendo. Me parece muy buena. Bien. Bueno, dejamos también ahí la inquietud.